Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Durante una emisión de Halo, haces un lavado y te da el tiempo para colgar la ropa. Halo sale al aire y podés fabricar un buen guiso mientras tanto. Te escuchás una hora de canciones y te mandás flor de caminata furiosa por algún cantero. Halo, unos buenos 60 minutos semanales. No es poca cosa. Rock brasilero de los 80. Así arranca un nuevo Halo por Pedal, de la mano de Marina Lima. La canción que escuchábamos se llama Una noche y media.

De su segundo disco, editado en 2018, estábamos escuchando la canción The Ha, The Ha. La Alianza Platense. El uruguayo Mateo Tonello y el argentino Hernán Jacinto unieron fuerzas con el fin de hacer un disco de 8 canciones. Lo editaron el año pasado. Allí despliegan sus poderes alrededor del candombe, del jazz y del tango. De ese álbum vamos a escuchar Sudaca Meeting. Música que crece en tus orejas. Estás escuchando Halo. Estás en Pedal. Salimos los martes, pero nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Pedal no es solo radio. Pedal es fotos, Pedal es escritura, Pedal es comunidad. Si te gusta lo que hacemos, sumate, compartí nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. We'll be right back. La guitarra de Prince así suena. De su disco del año 2007, titulado Planeta Tierra, escuchamos la canción Guitarra. Ahora es momento para otra guitarra, la de Florencia Ruiz en este caso. En el disco debut mayor está lo que vamos a escuchar, Abrigada. Claridad en lo invisible, viene de vos. Silencioso lo que dije, es entre los dos. Thank you. quizás miramos la luna llena al mismo tiempo. Quizás miramos. Sueño con vos al despertar. Sueño con vos al despertar también. Sueño con vos al despertar. Lo que escuchamos es el sonido de Angie, modelo 2019. La delicadeza de la montaña se hace carne en su primer disco, Crucero Cristal. La oriunda de Mendoza pasaba por el aire de pedal con Sueño Tsunami. Que crece en tus orejas. Sin mayor demora llega Virgil René, más conocido como That Mexican OT. La canción Dedos Retorcidos. If you a member, throw the gang up. I don't care if I get famous. I'ma still be out here banging, twisting bangers, staying dangerous. If you a member, throw the gang up. I don't care if I get famous. I'ma still be out here banging, twisting bangers, staying dangerous. Did a CAT scan at the doctors. They say I got money on my brain. Got some lungs filled up with weed and my bladder filled up with drink. They say, yo, T-boy, your ass stink. Cause I walked in smelling like dank. Call my Glock Johnson, the AK Drake. I'ma shut down the engine and scratch off the paint. OT, you sound like Kevin Gates or the baby. These fools ain't got no flow like me. I'ma hit them with the Mac and they gon' drop to their knees. I'll be chillin' too cold, feelin' like an icy. Matter of fact, I'm in the kettle like a rider real clean. Bitch, I started from the bottom, now I'm livin' like a king. T-Pain, when it bang, bang, I let it sing. If I take the head off, I'ma knock out the team. Boom, met the zing, can look like a limousine. Ooh, come fuck with the team, show you how to get this green. Gangster in my jeans, Glock 19 in my Levi jeans. They like, what the fuck you mean, when you saw you look, off the lean. If you a member, throw the gang up. I don't care if I get famous. I'ma still be out here bangin', twistin' bangers, stayin' dangerous. If you a member, throw the gang up. I don't care if I get famous. I'ma still be out here bangin', twistin' bangers, stayin' dangerous. All these guys certified, I'm in Houston with my kind. You got walk, you know I want it. Sip every line till I'm fried. Heaven back to back shows, so many racks on me right now. Still fuck with them basic hoes. Matter of fact, I'm with one on right now. Say these bitches freaking and sheesh in the streets. I beat the pussy like I pop the E. I get the lows of the bows for the cheap. Plugged in with my Mexicans, they from OT. This shit get gangsta, ain't no pranking. Outstanding member, high ranking. If you standing on what you rip, then twist your fingers like sign language. If you a member, throw the gang up. I don't care if I get famous. I'ma still be out here banging, twisting bangers, staying dangerous. If you a member, throw the gang up. I don't care if I get famous. I'ma still be out here banging, twisting bangers, staying dangerous. Still be out here banging, twisting bangers, staying dangerous. Thank you. ins and outs. You come out, your shit is gone. Bitch. Going back to Tangier with some guns and a spear. Post Christian shit, post chicken of the egg addiction shit. Past the sherm stick, be a reality. Be the freak you wanna see, just don't follow me. I'm on a journey to the center of three. Grab your fucking chain and drag it through the bike lane. Everybody's like, I got this pregnant snake. He's surrounded by long hair. A plethora of maniacs and spiral stairs. Make you want to break in the Apple Store. Sink or swim, who fucking cares? With the birth cords, dick. Gaga can't handle this shit. Headed for the Sammy Davis wing. Throw up a black hole, the dangers of linens and things on the way. Never call it a day. Visit Tesla's grave for the nighttime today. Still on the way, bigger wing. Teaching bitches how to swim. Escuchamos el inclasificable debut de Death Grips. El trío, en pocas palabras, se dedica a experimentar alrededor del hip hop. El rap coquetea con lo industrial, con lo ruidoso de Death Grips. El disco se llama La Tienda de Dinero y la canción Hacker. Soon your crew will be serving sandwiches named after me. The enemy style, fool, please. What wrong with the mass games? Untraceable by name. You speak of us in certain circles, you will be dethroned or detained. Estoy jugado, tiré los dados. hacia los números equivocados. Yo no dependo nunca más del azar. Un grupo de bichos de la noche me va a empujar a caminar. Recién arrancamos y ya tengo un mareo que no puedo dominar. No hay nada que hablar, no hay más para hablar. No hay nada que hablar. Tengo siempre, siempre miedo a dormir, miedo a dormir. Tengo siempre, siempre miedo a dormir, miedo a morir. ¿Dónde terminé? Desperté en Villa Gobernador Galvez, lejos de un desfile de muñecos reventados de cerveza artesanal. Aló. La reverencia ochentosa que Muñecas hizo en 2020 es innegable. La banda rosarina se posa en el pop de los sintes de los 80 y en los duros bajos para armar un ambiente sensual y nocturno. Lo que estábamos escuchando se llama Liga Humana. Miedo a dormir, miedo a dormir. Tengo siempre, siempre miedo a dormir, miedo a morir. Tengo siempre, siempre miedo a dormir, miedo a la cuota nacional se hace presente en este momento en Halo. Vamos con Siamesa y su disco debut, editado el año pasado. La canción se llama Que en paz descanse. Thank you. Que escuchamos no mira al pasado en modo nostálgico. Son personas que viven el presente al momento de hacer rock americano clásico. La canción que escuchamos se llama Lo siento, gente, y la banda en cuestión, Savoy Motel. Otra muestra de la cosecha nacional. El sonido de Linces llega para empezar a cerrar el programa. Del álbum Días de Escuela vamos a escuchar Levecito. We'll be right back. Nos vamos con una banda que suena como el futuro. Desde su mítico debut escuchábamos Suicide haciendo Chica. Nos vemos la próxima. Turn me on. Yeah. You know how. Oh, touch me soft. Oh, girl. Turn me on. Turn me on. Oh. Don't touch me soft. Oh, girl. Yeah. Oh, girl. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo.